Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Seguimos con este formato especial en esta época de confinamiento, bueno, ya no tanto de confinamiento, sino de estado de alarma, como saben, ¿no? Pues nosotros hemos estado repasando esta semana, nuestro intento es repasar, más o menos tantear cómo está ahora mismo la situación en lo que al deporte competitivo amateur se refiere. Ya hemos repasado diferentes disciplinas deportivas. Hoy nos vamos a quedar con una que teníamos pendiente, que es la del ciclismo. Además, precisamente uno de los colectivos que más les ha perjudicado, digamos, el tema del confinamiento, salvo excepciones. La mayoría de los practicantes, digamos, tienen su rodillo en casa, pero, hombre, no es comparable con grandes distancias o el entrenamiento habitual que necesitan estos deportistas para competir. Nos vamos a quedar los próximos minutos, como decimos, hablando de ciclismo de montaña, para conocer más o menos, testar, ¿no?, cómo está la situación, tanto en lo que son las competiciones como, en este caso, cómo se encuentran los deportistas ubriqueños que están compitiendo. El principal espada que tenemos ahora mismo en lo que es el ciclismo de montaña de competición a nivel local es el ubriqueño Jorge López Janeiro, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús, ¿qué tal? Lo primero, ¿cómo estás? ¿Cómo has vivido estos dos meses tan excepcionales? Bueno, pues como todo el mundo, ¿no? Confinado, ¿no? Yo, como sabes, mi trabajo, soy policía local en Jerez de la Frontera. Y bueno, he estado trabajando siempre con las medidas de seguridad y eso, combatiendo este COVID-19, ¿no? Que nos tiene un poco el no saber qué hacer, el no saber de dónde viene, qué es lo que va a suceder, y estamos ahí con la incógnita, ¿no? Esa sensación de incertidumbre y toda esta vorágine que ya decimos fue muy rápida cuando surgió a mediados del mes de marzo, cuando llegó y precisamente. Digamos que tú te viste afectado en el ámbito deportivo, pues peor no pudieron ser las cosas, porque te cogió fuera de España, precisamente en Sudáfrica, para tomar la salida en la APSA Cape Epic, que fue pues donde dejamos nosotros también, digamos, la normalidad en lo que a actualidad deportiva se refiere. Desde allí, desde Sudáfrica, Jorge, ¿cómo viviste todo esto y qué noticias te llegaban? Bueno, pues la verdad que, bueno, había sido mucha preparación, mucho tiempo, mucho desembolso de dinero. Todavía había algún resquicio de que no se sabía de la pandemia, todavía no estaba el estado de alarma. Entonces, desde allí nos aseguraban de que la prueba se iba a realizar. Y bueno, nosotros viajamos el día 11 de marzo hacia uh-huh. Sudáfrica. Y bueno, una vez allí, pues todo preparado, todo inicio, y bueno, 24 horas antes del inicio, que era el día 15, pues nos dicen, claro, que se aplaza. Allí, precisamente en Sudáfrica, solamente había 17 casos de COVID cuando nosotros estábamos allí, pero claro, los equipos profesionales de otros países, pues estaban presionando, los italianos que no habían podido viajar, y todo esto, y bueno, se vieron obligados a cancelar la prueba. Claro, ahora venía nosotros que teníamos el vuelo una semana después, que teníamos, pues empezó el mecanismo para intentar volver a España pues lo antes posible. Es verdad que nosotros allí estábamos bastante tranquilos, no había allí esa expectación y esa digamos, esa excitación que había aquí en España, pero claro, nos llegaban informaciones y nosotros estábamos realmente asustados de si podíamos volver a entrar a España o qué es lo que iba a hacer. Entonces nuestra prioridad era volverlo antes posible. Estuvimos haciendo con la agencia de viajes del Corte Inglés, que se portó bastante bien, que estuvo todo el tiempo pendiente de nosotros, pues haciendo gestión. Nosotros, nuestra vía de vuelta era a través de Estambul, y nos encontramos con la problemática de que Estambul estaba cerrado a los vuelos internacionales, ¿no? Entonces, bueno, estuvimos viendo varias alternativas a través de Ámsterdam, a través de Londres, y al final pudimos volar a través de París. También fue un poco complicado el viaje de vuelta, porque también tuvo avería al despegar el avión, hubo una avería que no estuvo también ahí en puestos de corbata. Pero bueno, una vez ya en París, ya tuvimos también, porque la vuelta no la hacían hasta Madrid, teníamos el vuelo hasta Málaga, y una vez en París pudimos gestionar de nuevo el vuelo, y ya pues fueron casi 36 horas de viaje para volver a casa. Pero bueno, una vez ya aquí encontramos que eso, nos tranquilizamos un poco porque estábamos más asustados de la cuenta, ¿no? Y es verdad que era un problema bastante gordo, pero aquí en España todavía ya una semana después de nosotros llegar, ya fue cuando cerraron las fronteras, cerraron todo, y bueno, que teníamos un poco de margen. Claro, el problema era el vuelo de regreso, porque bueno, estaba la duda ahí de lo que tú decías, muchos países cerraron su frontera, se cerraron a los vuelos extranjeros. Hay que que tener en cuenta que es un vuelo muy largo y que casi obligatoriamente teníais que hacer escala en algún lado. Y yo también pregunto, porque claro, tú cuentas tú lo que hicisteis ustedes a nivel individual, pero había muchos españoles allí en Sudáfrica. ¿Cómo más o menos se movieron en la misma línea que vosotros? Sí, bueno, hubo algunos que aprovecharon y se quedaron allí toda la semana, ¿verdad? Yo, tú sabes, era también cada persona, ¿no? Uh-huh. Hubo gente eso que aprovechó y se tiró allí toda la semana. Es verdad que nosotros una vez que llegamos aquí ya nos tuvimos que meter en la casa y no podíamos salir. Si nos hubiésemos quedado allí, hubiésemos hecho vida normal, hubiésemos disfrutado de... Claro, no hubiésemos competido, evidentemente, pero allí, ya te digo, allí no había ninguna restricción ni había nada. Efectivamente, ten en cuenta que la carrera esta... En cuanto a nacionalidades, española es la segunda nacionalidad que hay más participantes después de Sudáfrica. Entonces allí habíamos unos 50 españoles. Cada uno pues eso lo gestionó de aquella manera. En el caso nuestro veníamos tres parejas más con nosotros. Pero claro, allí cada uno por vía Qatar, vía de Londres, o sea que algunos en vez de volar el sábado volaron el domingo. O sea, que gracias a Dios no hubo ningún problema para eso, para poder retornar a España. Claro, la duda que te podía surgir es que si, por ejemplo, como tú comentas, me quedo una semana más, aprovecho ya que lo he pagado, luego posiblemente tenga problemas para volver al país, ¿no? Claro, claro. Que sería la principal preocupación. Efectivamente, ¿no? De todas maneras, la prioridad de Rojo y mía era volver cuanto antes a España. Si no íbamos a competir, que era para lo que íbamos, era una tontería, claro, ¿no? Estar allí y bueno, y más con la familia preocupada y nada, nosotros, nuestra misión era intentar volver lo antes posible. Por cierto, que quería comentarte porque lo pude ver en un vídeo, también soy seguidor de Ivonne Zugasti, que tuviste la ocasión de contar con él o de estar un rato con él, ¿no? Mandando un saludo ahí a la escuela. Bueno, con Zugasti pues ya coincidimos hace los dos años anteriores que fuimos, he coincidido con él en varias carreras y nos une, bueno, esa amistad, ¿no? De competición. Zugasti, digamos, es el ciclista con más influencias, ¿no? De toda España. De los que tienen más seguidores, y nos une esa amistad. Él ya nos regaló, en el 2016 nos regaló un maillot de líder de los que, porque estuvieron de líder, le quitaron el primer puesto el último día, ¿no? Cadel Evans y John Hincapie, pero estuvieron 7 días de líder allí en la calle Pic, y nos regalaron un maillot de líder, y eso, nos une una amistad. Estoy en contacto con él a través de eso, a través de Instagram, mensajes privados y demás. Y bueno, lo cogí allí por banda en el aeropuerto y pudo mandarle un mensaje a la escuela ciclista Centauro Gobay, ¿no? Y la verdad es que lo agradecieron mucho los chicos nuestros, ¿no? Bueno, la Key Epic suspendida, pero tengo entendido que os van a respetar la inscripción para 2021, ¿no? Bueno, esa es otra, ¿no? Eso ha sido también bastante complicado porque nosotros nos fuimos de allí sin saber qué iba a pasar con esa inscripción. A los 20, 25 días ya tuvimos una respuesta y bueno, tenemos, no exactamente, no nos respetan, o sea, devolución del dinero no lo tenemos, pero sí nos dejan, digamos, un 50% de las inscripciones para 2021, 2022 y 2023. Podemos elegir uno de esos años para poder volver Y bueno, aparte para todos los inscritos que se inscribieran en el 2021, que precisamente fue el día 19 ya, quedaron 55 plazas nada más de 500, porque también han tenido que reducir las plazas por el tema del coronavirus. Uh-huh. Más de 500 plazas no podían hacer, y de todos los que habíamos confirmado ya para el año 2001, solamente le quedaban 55 plazas, que se agotaron en minutos, ¿no? Bueno, una vez que salieron a la venta. Hay que tener en cuenta que la inscripción, estamos hablando de unos 6.000 euros la pareja, y bueno, para el 2021, a todos los inscritos que no hemos podido participar este año, nos hacían el 50% de inscripción, y aparte a todos los inscritos nuevos, más nosotros, pues un 25% más. O sea, se supone que ahora ya tenemos un plazo para pagar, que es a mediados de final de junio, para poder volver al año que viene. Y nada, ahí estamos. Hemos decidido, tanto Manolo como yo, pues eso, de intentarlo otra vez el año que viene. Hemos perdido bastante dinero con el tema de avión, desplazamiento y todo esto, que eso, pues, eso se queda perdido, eso no se va a poder recuperar. Claro. Y lo único que podemos recuperar eso es el 75% de la inscripción. Mm. Así que bueno, hay que comprenderlo, es una cosa que ha venido ahí sin esperárselo nadie, y bueno, hay que comprender también que la organización había hecho ya un gasto, ya porque estaba todo preparado, toda la comida, toda la infraestructura, todo preparado, y bueno, habrá que pensar que han tenido buena fe y que bueno, y que van a hacer lo posible para que nos cueste lo menos posible el poder volver. Bueno, y una vez aquí ya en España, en Jerez, supongo que prioridad absoluta lo laboral, porque como tú bien has comentado, perteneces a un sector esencial, de los llamados esenciales, pero aparte, ¿no? Ya centrándonos en lo deportivo, ¿cómo te lo has apañado? Bueno, pues mucho rodillo, ¿no? Una vez que vine de allí, vine muy muy desilusionado, no vine sin ganas de bici, después de eso, de ese gran esfuerzo que habíamos hecho, ¿no? De esos 5 meses preparando este evento, mucho sacrificio, tanto con comida, todo. Y llegar aquí y no poder realizarlo, pues la verdad que venía con un bajón bastante importante. Estuve pues prácticamente una semana y media sin tocar la bici, y ya, bueno, había que buscar alguna distracción dentro de casa. Empezamos con el rodillo, las plataformas virtuales como Sweet y Bicol, que eso pues eso nos ha salvado el confinamiento, ¿no? Ha estado bien porque es otra manera de hacer ciclismo, puede hacer también un poco de vida social con el tema de estas plataformas, puedes picarte con compañeros, puedes hacer competiciones. Y mira, yo que no soy de rodillo, que 50 minutos, una hora me supone un suplicio estar encima del rodillo, pues he llegado hasta 3 horas y media encima del rodillo, ¿sí? Para que te imagines. Y nada, la verdad que muy bien, ya podemos salir a la calle, ya pasa un poco a un segundo plano, pero que se ha vivido muy intenso y ha estado interesante, digamos, hemos buscado otra manera de divertirnos, y la verdad que no nos lo hemos pasado mal. Bueno, como decimos, en esa has buscado una alternativa, podemos hablar hasta descanso activo, otra manera de poder seguir practicando el deporte, pero bueno, por mucho rodillo que se haga, supongo que se echa de menos el tacto, el terreno, ¿no? ¿Cómo te has encontrado cuando se ha podido volver ya a la carretera o al campo? ¿Has notado ese parón? Bueno, la verdad que ha sido una sensación gratificante, ¿no? El salir, que te dé el aire en la cara con el rodillo, pues el rodillo no, tienes que tener un ventilador para que te seque el sudor, para tener esa sensación de no gastar tanta sal y tanto líquido. Pero eso, una vez que sales a la calle después de tanto tiempo, ¿no? De 2 meses sin salir, pues la verdad que es una sensación bastante bastante grata, ¿no? Y saludable. Y hacer un poquito de técnica, hacer un poquito de mountain bike, pues la verdad que se ha sentido de muy buena manera. Y bueno, ¿y qué opinión tienes sobre las franjas horarias establecidas para deportistas? ¿Es un mal necesario? Pues la verdad que es bastante complicado, y más con mi trabajo, ¿no? La gente pues me llama mucho, porque claro, me preguntan que si lo pueden denunciar, ¿no? y yo hay veces que no sé ni qué contestarle, ¿no? Porque como están campeando tantas veces, tantas normas, tantas esto, y es que, no sabes, lo veo un poco ilógico, ¿no? Como una persona puede estar, puede coger la bicicleta para ir a tomarse una cerveza a un bar y después tiene que esperarse hasta las 8 de la tarde para salir a rodar. Eso ha ido cambiando un poco, ya... los ciclistas federados pueden salir del municipio, pero ahí sigue la franja horaria que le veo poco sentido. Le veo poco sentido porque, digamos que acumula mayor gente en esas horas, ¿no? Si, claro. Si, digamos, abrieras eso, pues uno saldría a las 4 de la tarde, otro a las 6 y entonces el abanico sería distinto. Yo no he visto más en los días de mi vida gente haciendo deporte como está haciendo ahora, ¿no? Que no lo critico, que lo veo de lujo, ¿no? Pero que eso, que hay gente que eso, que después del confinamiento pues le ha dado por hacer deporte y bueno, yo aquí de verdad, mi amigo San Delgado que regenta la tienda del Centro Uruguay aquí en Jerez, se ha quedado sorprendidísimo de, bueno, se ha quedado sin esto en bicicletas nuevas. El taller de bicicleta a tope, o sea, que la gente la da por hacer deporte de una manera bárbara, vamos. Sí. Lo suyo es que no se quedara en esto, ¿no? Que luego continuara y que, bueno, se usara la bici no solo para hacer deporte. Yo quiero destacar también que nosotros hablamos cuando estamos en este programa de información deportiva, con esa prudencia y ese respeto de saber que ahora mismo el deporte es algo secundario, ¿no? Que lo importante es intentar superar entre todos esta crisis sanitaria. Y lo digo sobre todo porque he podido leer algunos alegatos de gente que practica deporte, ¿no? Alegatos en las redes, bueno, que sueltan sapos y culebras porque no pueden salir a correr en sus horas habituales o en bici, como a ellos les gustaría. Pero, hombre, no podemos olvidar que hay casi 28.000 personas que han perdido la vida, que a veces nuestras prioridades tienen que quedar en un segundo plano, ¿no? Sí, bueno, es lógico, Jesús. Ante todo está esto, la salud, y intentar salir de esto lo antes posible, ¿no? El deporte es una cosa secundaria. Hay muchos deportistas profesionales que, bueno, se dedican a esto, pero lo que no entiendo es esas críticas en el ciclismo amateur, ¿no? Y, bueno, digamos, es respetable. Bueno, cada uno piensa de una manera. Y, bueno, esto hay que tomárselo como un hobby, no deja de ser eso. Que sí, que nos molesta eso, pero bueno, después están ahí los bares, la hostelería, digamos, el turismo, que creo que es donde más fuerte se ha resentido esto, ¿no? Y bueno, yo qué sé, que es complicado. Siempre nos miramos nuestro ombligo y no miramos lo de los demás. Volviendo a lo nuestro, el calendario suspendido. Hablamos de la competición oficial aquí en Andalucía y, bueno, y a nivel nacional, y parece que se puede perder, si no toda, casi la mayor parte de la temporada, ¿no? Sí, va a ser bastante complicado, ¿no? Va a ser, digamos, yo creo que el pistoletazo de salida va a estar en agosto, ¿no? Que es donde se va a celebrar el Tour de Francia, y eso es lo que va a abrir un poco el tema, el embudo de esto de las competiciones. Es una incertidumbre, todavía no hay nada. Tengo entendido que, bueno, a través de la federación y todo esto, que la prioridad van a ser los campeonatos, ¿no? Los campeonatos de Andalucía, los Open. Y después las demás pruebas van a ser un poco secundarias. Ahí van a meter todo con calzador. Va a haber fines de semana que seguramente haya pruebas sábado y domingo. Entonces, y sobre todo eso, en un periodo muy corto de tiempo. No se sabe todavía, no se sabe cómo se van a hacer las pruebas, si va a haber límite de participantes, si, por ejemplo, en el XC o en el rally, donde se hacen tres mangas, pues a lo mejor va a ser todo el día haciendo mangas de pruebas. O sea, es una incertidumbre. Estamos ahí a la expectativa, a ver cómo va sucediendo, pero claro, aquí como todo lo dicen de un día para otro, pues no sabe uno cómo va a actuar. Tenemos eso. Yo personalmente tengo la esperanza de que en agosto se pueda empezar a competir y a ver cómo... qué forma le van dando a esto y qué manera. Claro, porque suponemos que va a cambiar mucho la forma en la que estábamos entendiendo el ciclismo, el amateur hasta ahora, ¿no? En lo que a la competición nos referimos, ¿no? Habrá que aplicar normas de seguridad o todo lo que nos están comentando, ¿no? Pero claro, ahora mismo no sabemos nada de eso, pero intuimos que algo cambiará, ¿no? Sí, yo entiendo que sí, igual que tú, Jesús. Ten en cuenta que a lo mejor los maratones, donde hay más de 500 participantes, pues lo mismo, pues las salidas escalonadas por categoría, Es que ya te digo, esto es una incertidumbre, no sabemos cómo, y claro, y también es verdad que irán haciendo pruebas y tendrán que ir modificando y tendrán que ir mejorando y tendrán que ir, porque esto, claro, esto hasta que no haya vacuna, esto vamos a tener este problema. Bueno, y ahora mismo uno cómo se entrena, porque bueno, normalmente tiene tu objetivo y es lo que te motiva. Ahora, en principio, por lo menos un motivo tangible no hay, ya que no hay pruebas convocadas y estamos especulando, ¿no?, sobre lo que puede ser. ¿Se entrena de la misma manera, Jorge? Yo personalmente me lo he tomado, he dejado ya, bueno, una vez que ya hemos podido salir a la calle, pues me lo estoy tomando como una mini pretemporada para llegar a... Han puesto el Campeonato de Andalucía XC, la fecha es el 31 de octubre, que bueno, la han puesto, y digamos esa va a ser mi meta para llegar a esa prueba lo mejor posible. Entonces, bueno, estoy empezando una mini pretemporada, pero claro, siempre con la incertidumbre que lo mismo esto es para nada, ¿no? Que somos conscientes de esto. Lo hacemos también porque disfrutamos de esta manera, de un plan de entrenamiento, y ahí estoy. Verlo de esa manera y verlo con ilusión de poder competir, de poder llegar al 31 de octubre pues de la mejor manera posible. Bueno, y el otro punto en cuestión que queríamos también conocer es el tema de la cantera. La escuela, ¿cómo lo están llevando vuestros pequeños? ¿Habéis tenido la posibilidad de hacer algo durante este periodo para tenerlos implicados con la causa? Ha sido muy complicado. En el momento que se cortó a mediados de marzo el tema, pues hemos intentado hicimos un vídeo muy muy muy chulo, ¿no?, con el tema de quédate en casa. Cada niño pues hacía algo en el rodillo, o hacer cualquier actividad física, ¿no? E hicimos un montajito, estuvo muy gracioso, pero no hemos tenido apenas contacto con la escuela. Y bueno, lo que sí es verdad que ya tenemos a través del Ayuntamiento de Guadalcacín, ¿no?, que es el que, como saben, la sede la tenemos aquí en Guadalcacín, tenemos un circuito, pues ya tenemos un presupuesto aprobado de que nos van a arreglar. Digamos, claro, con dos meses que la ha pasado por encima del circuito, pues está todo lleno de hierba y hay que hacerle un arreglo. Y tenemos el presupuesto aprobado del Ayuntamiento de Guadalcacín, ¿no? Y eso, pensando en septiembre ya para eso, para la nueva temporada. También es verdad que en el momento que podamos, en la fase, cuando termine esto de la fase, que será a finales de junio, si Dios quiere, pues hacer una convivencia con todos los niños. Y bueno, es de momento el pensamiento que tenemos, pero sobre todo pensar ya en septiembre para ponernos manos a la obra. Es una pena porque se presentaba una temporada bonita con muchas ilusiones, no solo para la escuela, sino ya para todo el equipo, ¿no? De alguna manera, Jorge, el Simisur Centauro Bikes como club se ve perjudicado mucho con este parón de su actividad. Bueno, perjudicado, ahí estamos yo que personalmente hablo con el patrocinador, se ha quedado un poco ahí en stand-by la cosa. A ver, yo creo que no vamos a tener problemas, pero bueno, siempre está la incertidumbre de que, bueno, nosotros somos, para una empresa de esta entidad, pues nosotros somos una cosa secundaria, ¿no? Hay que ser consciente de eso. Claro. Y bueno, cruzar los dedos y que todo vaya bien y que el año que viene pues que nos siga apoyando y esperemos que no haya ningún problema y podamos seguir con ello. Pues nada, Jorge, lo vamos a dejar aquí. Como siempre, darte las gracias, ¿no?, por haber contado con nosotros, por habernos puesto al día sobre esa odisea, ¿no?, del viaje de regreso de Sudáfrica y bueno, ¿cómo vivís esta situación con la que nos hemos encontrado todos desde el pasado mes de marzo? Que nada, que deseamos que lo antes posible vuelva a la competición, que te podamos ver de nuevo sobre la bici. Y nada, mucha suerte y que pase esto de la mejor manera posible, ¿vale? Pues nada, Jesús, un saludo y mucho ánimo a mi tierra, Ubrique, y que pronto haya esa normalidad, ¿no? Un saludo. Muchas gracias, un abrazo. Adiós, adiós. Y por nuestra parte, esto es todo. Así que nos vamos a despedir. En el día de hoy ya damos por despedida también la semana. Volveremos el próximo miércoles con más asuntos de esta mermada actualidad deportiva que tenemos ahora. Que se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pase una feliz tarde. makes you shatter. No, no, you're a lover.